Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística cotiza tu flete a splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Facundo Larricorrea por el auspicio. Gente, buen día barrio de las Canaletas, buen día a nuestros vecinos de las islas. Bienvenidos a este nuevo Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Este día que se está tornando gris, pero que apunta a ser un lindo día, un lindo sábado para disfrutar. El señor César Cejas está en la conducción y operación técnica. Perdón. Arranqué match. Mi nombre es Marcos Mono Marsili. Hasta las 11 y piquito estaremos haciéndole compañías en este Aguacero Diario. Compañías. En este Aguacero Diario que va de lunes a sábados de 9 a 11, con un equipo enorme, con mucho esfuerzo y mucho compromiso para tratar de informar al estilo de La Correntada. Les cuento. La farmacia para el día de hoy es Bolívar Moreno 620, Emilio Frers 320 y San Martín 150, en Gobernador Castro, Rivadavia y San Martín. Para mañana domingo 16 de septiembre, Ituzaingó 560, Rivadavia y San Martín de Gobernador Castro, Pellegrini 2250 y San Martín 665. La altura de los ríos, el río Iguazú, está 9 metros 4 creciendo, ya más cerca de nuestra localidad, en la vecina, en la ciudad de Santa Fe, 2 metros 22 estacionario, y enfrente, en la ciudad de Paraná, la primera capital de la Constitución de 1853, 1,98 estacionario. En la ciudad de Rosario, el Paraná está 1,99 estacionario. En San Nicolás, 1,62 estacionario. Y en San Pedro, 1,24 creciendo de altura de los ríos. El clima para hoy es una máxima de 22, una mínima de 13. En este momento hace 15 grados. Está nubladito, pero el sol en cualquier momento rompe esas nubes, encapotando un poco el cielo. Y nos regala esta gran postal que tenemos desde el estudio número de La Correntada, acá en la cooperativa Las Canaletas. Juan Ismael Jiménez, 1635. El teléfono de la radio, 437-393. El fijo, si nos querés contar algo, si nos querés pedir algo. Los micrófonos de La Correntada están abiertos para todos. 15 55 55 87, el celular, puedes mandarnos un WhatsApp. El Facebook de La Correntada es La Correntada FM 92.7. El Instagram, FM La Correntada. Y también nos podés seguir por internet en lacorrentada.org.ar. Podés acercarte hasta la última parte de la página. Ahí está el streaming para escucharnos por internet. Y no te perdés ni un minuto de este gran programa que es El Aguacero. Un saludo al señor Mauricio Gómez, que estuvo acá acompañándonos con unos matecitos desde temprano. Al señor Chueco, que estaba ahí laburando como siempre. El Gallinón. Y sin dudas, y acá me pongo serio, con César queremos dedicar este programa seriamente a la gente de Coplac, que ayer lamentablemente se ha anunciado el cierre de la fábrica, donde 80 trabajadores, 80 familias van a perder su fuente de laburo, con lo que cuesta en estos momentos vivir, con lo que cuesta llevar un plato de comida, mantenerse. Esta realidad argentina complicada, y este San Pedro, súper complicado, sin fuentes de laburo, totalmente a la deriva este país. Y bueno, así que con César hemos decidido humildemente dedicar este aguacero diario de este sábado 15 de septiembre para la gente de Coplac. Vaya nuestro abrazo fuerte y nuestro apoyo incondicional. Para cerrar este bloquecito, vamos a ir con un tema de Pink Floyd, ya que un día como hoy, pero el 15 de septiembre de 2008, moría Ray Gray, tecladista, cofundador y vocalista del grupo de Pink Floyd. Y además, un día como hoy, se editaba en 1975 el álbum Wish You Were Here, desearía que estés aquí. Ese temón y ese disco que fue tan importante en la historia de Pink Floyd, después de El Lado Oscuro de la Luna, y como siempre, con la composición del señor Roger Waters y David Gilmour. Así que, para cerrar este primer bloque, vamos con Wish You Were Here de Pink Floyd. Did you exchange? the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Somos pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. De la mañana sonaba We Show We Hear, temón de Pink Floyd, de este 15 de septiembre del 2018. Esto es El Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada. 16 grados ya la temperatura, hasta los 22 dice acá que vamos, pero bueno, vamos a tirar un poquito más, hasta los 23 por ahí, 23, 24. Mandamos un saludo al señor Puchero García, que lamentablemente tuvimos que dejarlo afuera el día, la semana pasada, con River a su Platense, pero bueno, estaba cantado, eso era, ya estaba escrito que iba a ser así. Les comentamos de paso las actividades que se realizan en la cooperativa Las Canaletas, acá en Juan Ismael Jiménez 1635, Textil Irupé, taller textil de la cooperativa Las Canaletas, confección a medida por encargue. Facebook Irupé, así figura como Irupé, y funciona lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 17:30. Los miércoles de 8 a 12 horas. Si te querés comunicar con Textil Irupé, llama al 1555 73 74. Hacen confección a medida por encargue. Las mujeres de Las Canaletas se reúnen los martes a las 16, acá también en la cooperativa. Después, a cargo de la profesora Claudia Wendrimer, hay clases de gimnasia funcional gratuitas los martes de 17:15 a 18:15 y los jueves de 16:15 a 17:15. Y la escuelita de canotaje, la escuelota de canotaje, funciona sábados y domingos de 15 a 17 horas, acá en la cooperativa Las Canaletas. Ayer ha tenido otro logro la palista del barrio, la querida Brenda Rojas, que ya se había clasificado a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, obteniendo el cuarto puesto en K4 500 metros, y ayer obtuvo la medalla de oro junto a Sabrina Meguino en K2 200 metros, y el tercer puesto llevándose el bronce en K2 500 metros. Así que tremenda performance de la palista de la escuelita de canotaje de la cooperativa Las Canaletas, así que escuelota de la cooperativa Las Canaletas. No dice acá Puchero que no lo provoquemos, que viene con la barra. Entonces se toma el remis. Se toma el remis y viene, dice. Ya tenemos acá al señor Modesto Calacho González, no le gusta que le diga el primer nombre, pero se llama así, Modesto Apolinario González, y lo tiene y lo lleva con orgullo el hombre, Calacho González, querido Calacho González. Pero antes vamos a ir con las efemérides del día. Y un 16 de septiembre, aunque ya había comenzado antes, esto, de 1976, es la triste noche de los lápices, cuando este grupo de adolescentes, niños, iban al secundario y necesitaban un boleto estudiantil gratuito, se manifestaron y el proceso de reorganización nacional los secuestró, torturó y desapareció. Un solo sobreviviente de esa tremenda noche. Digo porque antes, porque había comenzado antes el secuestro de jóvenes, de adolescentes, con este plan sistemático, ¿no? Con los pibes manifestándose en las escuelas y en las calles, trabajando socialmente. El 16 de septiembre es cuando se produce el secuestro de 10 niños. Pero bueno, qué mejor que el compañero Paulo Menotti para contarnos un poquito esta historia y la connotación con el día de hoy y con la docente torturada en estos días. Hola gente del Aguacero, hola Mono, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la noche de los lápices, un triste acontecimiento de nuestra historia que sucedió durante la dictadura militar en 1976. El 16 de septiembre de 1976, una decena de estudiantes de secundarios fueron secuestrados en la ciudad de La Plata. Se estima que en la actividad, en el secuestro, participó la policía bonaerense bajo el mando de Camps y de Miguel Echecolás. Este Miguel Echecolás es el tristemente conocido que recientemente tuvo el beneficio de el arresto domiciliario. También se cree, la CONADEP cree, que el batallón 601 de inteligencia de la ciudad de La Plata también tuvo participación en el secuestro. Esa noche los estudiantes venían de una movilización de reclamar por el medio boleto. Un tiempo atrás se había reglamentado que los estudiantes pagaran solamente la mitad del transporte. Eso beneficiaba a los estudiantes de condición humilde, lo sigue haciendo en la actualidad, porque les permite ir a estudiar. Si no tuvieran ese beneficio, si no tuvieran ese derecho, tampoco tendrían el derecho de poder estudiar y poder mejorar sus vidas. Entonces, estos chicos y chicas, una decena, entre ellos Claudia Falcone, Pablo Díaz, estuvieron una semana secuestrados y a la semana fueron trasladados a otros centros clandestinos de detención. Posiblemente los hayan paseado por distintos lugares. Paseado es un eufemismo triste que decimos, porque en realidad fueron trasladados en pésimas condiciones, con un pánico tremendo, y para ser asesinados y desaparecidos. Cuatro de ellos sobrevivieron, Pablo Díaz, entre ellos, que dio su testimonio en 1985, y de ahí surgió la película homónima La noche de los lápices. ¿Por qué hay que recordar este hecho? Por varias cosas. Principalmente, la movilización de los estudiantes le molesta bastante al poder, a los grandes poderosos de la Argentina. Eso se vio en varias oportunidades, desde la reforma universitaria en 1918 hasta la noche de los bastones largos en 1966, la represión en la Universidad de Ingeniería de Buenos Aires y la participación de jóvenes en innumerables movilizaciones durante la década del 60 y los 70. Sin olvidar que los jóvenes habían tomado partido por formas de liberación e incluso se habían metido en grupos guerrilleros. Desde el poder entonces se intentó sancionar. Mucha gente plantea que estos chicos habían ido únicamente a reclamar por el medio boleto, y eso es verdad. Sin embargo, lo que pasó era que esos chicos tenían una militancia previa, tenían una actuación previa en la Unión de Estudiantes Secundarios, muchos de ellos. Esas formas de organización también eran las que molestaban, porque gracias a esas formas de organización los estudiantes habían logrado algunas conquistas, entre ellas el medio boleto. En ese sentido, y más allá de lo macabro que por ahí puede ser lo que les pasó a esta gente, tristemente, es que deberíamos recordar este acontecimiento. Más que nada hoy, cuando una docente, una maestra, que dedica su vida a cocinar para los estudiantes que no tienen qué comer, fue torturada y secuestrada, y como un acto de amedrentamiento que la intima a que deje de hacer esa actividad que está haciendo. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo De Bonis? Es más o menos lo mismo que habían hecho o que intentaban hacer los jóvenes de 15, 16 o 17 años que fueron secuestrados y ultimados durante la última dictadura militar. Hay una estimación que dice que de cada tres desaparecidos, dos eran jóvenes de 15 a 25 años. Y dos de cada tres desaparecidos pertenecían a la clase trabajadora, o sea, eran pobres. Esta estimación no es casual. No es casual porque nos orienta a pensar que fue un plan sistemático. Los jóvenes en realidad eran la punta de lanza, como son en este momento las mujeres, de una serie de reclamos y de cambios sociales que se venían implementando o que desde los sectores poderosos no se permitía implementar del todo. Espero que haya gustado la columna del día y los saludo hasta la semana que viene. Bueno, ahí pasaba la efeméride de la tristísima noche de los lápices y coincidiendo con la fecha del 16 de septiembre, o sea, de mañana, con la triste conmemoración de la noche de los lápices, un 16 de septiembre de 1955, la Revolución Libertadora, liderada por el general Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, derrocaba el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. 10 años de populismo, eso que tanto intenta denostar, y tantos beneficios y derechos le dio al pueblo trabajador el gobierno peronista. Y aunque les pese, les duela, es la pura realidad. Y como decía una de las frases típicas del general Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad. La revolución libertadora derrocó a Perón. Ya un año antes había bombardeado la Plaza de Mayo, provocando la muerte con ese bombardeo de la mayor cantidad de muertos en una ciudad y en un ataque, ¿no? O sea, increíblemente, el ejército argentino bombardeó la Plaza de Mayo en la capital del país para derrocar un gobierno constitucional. Y hay gente que todavía cree que el ejército puede venir a salvarnos y que está bueno que vuelvan los militares. Es inexplicable y es desconsiderarse como argentinos y como personas. Un tipo que quiere que vuelva... el ejército a ser a este ejército, ¿no? Obviamente hay muchísima gente buena dentro del ejército nacional, lo hubo, lo habrá, pero no esta gente nunca nos representó, sino que representó siempre a los que hoy están gobernando en forma constitucional, ¿no? Elegida por el pueblo. Son una triple entente. Y la Revolución Libertadora que después proscribió al peronismo es una especie de como el nazismo, no se podía nombrar a Perón ni nada que sea peronista ni nada, o sea, era todo una cosa impresentable, como están haciendo ahora, pero con los medios masivos de comunicación adictos a este gobierno o cómplices de este gobierno que está hoy, esta alianza conservadora de Cambiemos, proscribiendo lo que fue el uno populista. Y no denostemos la palabra populismo, porque el populismo es lo mejor que puede pasar por estos lares, por estas zonas, por estos lugares olvidados, esta Sudamérica dolorosa, o esta Latinoamérica. El populismo es lo mejor porque representa lo nuestro, aunque mucha gente o nos hayan enseñado históricamente que tenemos que mirar al frente, que somos que Buenos Aires y la París de Sudamérica es todo un verso para los grandes grupos económicos hicieran su negocio para que poca gente utilizara a la Argentina como una gran estancia donde vivían 10 y un millón la padecían. Así que bueno, eso fue la Revolución Libertadora, liderada por generales Eduardo Leonardi y Pedro Eugenio Aramburu, derrocando el gobierno de Perón. Y por último, y siguiendo con este tema, en 1876, en pleno gobierno del señor de ese triple gobierno que fue Mitre, Sarmiento, Pellegrini, se fundaba en el país el Buenos Aires Herald, el periódico fundado en 1876 y editado en idioma inglés, ¿no? Que dejó de editarse el 31 de julio de 2017. Nadie lo va a extrañar. ¿Qué importa? Esa es la verdad. Bueno, como decíamos, tenemos al señor Calacho González, que nos va a venir a contar un poco de todo. Fútbol infantil, su sueño, el sueño del ángel, próximo ahí que ya comienza a funcionar, que ya está funcionando de alguna manera, pero bueno, mientras nos acomodamos con el señor Calacho González, nos vamos con los Tequis y hasta el otro carnaval. Eres el agua de este manantial, eres la luz de toda inmensidad, detrás del valle de mi soledad. Eres el tiempo que me pasó, eres la pena y fuiste el adiós, eres camino y ya el caminador. cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te extrañado hace el otro carnaval. Ser de un verano, o eres el ángel que sale de mi mano, o eres el diablo que me abraza hoy. Yo soy el cerro, tú la libertad, eres el aire que trae la sal, y en las estrellas te voy a soñar. Y cuando sopla algo de viento, cuando es carnaval te siento y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. En un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Razones, en un baile apretaditos dejaremos corazones, en las noches te he extrañado hasta el otro carnaval. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? 9:40 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, en la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. 437-393, el teléfono fijo de la radio. 15-55-55-87, el celular, si te querés comunicar con nosotros y contarnos algo, si querés mandar un saludo, si querés lo que vos quieras. Los micrófonos de La Correntada están abiertos para el que así lo necesite. Bueno, como decíamos, tenemos al señor Calacho González, que nos vino a visitar. Veníamos hace rato tratando de coordinar con él para que se venga a contarnos un poco de varias cosas. Y es un honor personal que esté acá, una persona que aprecio mucho y que me ha llenado un montón de cosas que no la he sabido aplicar. Pero bueno, así que buen día, Calacho, ¿cómo va? Buenos días, gracias por tus elogios, pero bueno. La verdad que a veces siempre cuando salgo por ahí, ahora que me dedico a ir a las canchas, eso es lo que siempre recibo, son elogios de que tengo que volver, que yo tengo mucho para dar. y me emociona mucho, pero ahora estaba con ahí con una gente de pescadores, estoy en un terrenito que está al fondo de la calle Moisés Novillo, Andrés Valdío. Estoy trabajando con unos chiquitos de ahí de pescadores y con la posibilidad de que presente un proyecto sobre una escuela de fútbol ahí en Pescadores. Ya he charlado con gente de la comisión y están, pero quizá no pueda yo dirigir porque ahora a partir de esta operación que me tengo que hacer cuenta en la vista, voy a ver, pero igual lo voy a presentar al proyecto y que lo tengan ahí para que lo puede trabajar cualquier chico. Pero a veces hay un chico que la otra vez quería trabajar conmigo, que era de sobrenombre Panchito Sierra. Ajá. Y por ahí ellos quieren que presente, pero el problema es que en esto del fútbol infantil es muy difícil presentar a, sea otra persona que trabaje, que sea con los mismos. A lo mejor me voy a gastar en algo que no me gusta. Es con los sentimientos hacia el niño y es muy difícil que el otro tenga eso mismo. El que tiene eso es Mario, mi sobrino, pero él quiere descansar, lo veo bien, que esté junto con su familia, con sus hijas, claro. Y lo veo bien, pero algunas cosas la otra vez estuvimos recordando para poderle encarpetar y darle todo lo que es la escuela de fútbol a pescadores, y que es un sueño que hace mucho, que yo lo tenía también escrito en la que yo presté de lo que era la escuela de fútbol, y que quiero hacerlo todo enseñarlo con música. Ajá. Y tengo la posibilidad, justo hay una profesora que me dijo que sí, pero tengo que ver si el proyecto que le presento a pescadores interesa eso de al nene de esa edad, enseñarle los movimientos, todo lo que sea con música. El aprender jugando, de carácter. El aprender jugando. Este gran deporte que es el fútbol, este hermoso deporte, que a veces, bueno, que los grandes sabemos arruinar a los chicos muchas veces, en el fútbol infantil sobre todo, ¿no? Somos los grandes los que llevamos los problemas a los chicos. Normalmente yo creo que las experiencias abundan en el que las diferentes categorías. Yo, por ejemplo, en mi categoría 77, ¿sí? Yo tengo contacto con todos los chicos que hemos jugado en esa categoría. Seguimos siendo amigos cuando nos juntamos, recordamos esa época. Y creo que es una de las mejores épocas que, como vuelvo a repetir, los grandes arruinan. Pero bueno, Calacho fue técnico nuestro allá por el 1985, cuando nacía El Porvenir. Hacía 3 años que se había fundado, en el que Calacho junto a sus hermanos había sido el fundador. ¿Y cuánto hace, Calacho, que estás con el fútbol infantil? Porque nunca te fuiste, en realidad, siempre estás. No, nunca, la verdad, que dando consejo o ideas que... la verdad que no, pero si yo tengo que decir, yo empecé, muchos te han creído que yo empecé en los aromitos con El Porvenir, no, yo vengo de la edad, no recuerdo, de 16, 17 años, allá por el bajada al puerto, donde estaba un tan semejante hotel, antes había Baldío, claro. Donde vivíamos nosotros ahí, donde está el puente ese, también había Baldío y jugábamos en el potrero y hacíamos barriales. Y después yo, cuando algunos chicos más o menos pintaban, tenía la suerte y llevaba, cuando Independencia tenía reserva y primera y creo que sí una cuarta. Ajá. Y llevaba chicos yo ahí. ¿Y vos qué edad tenés ahora? Y 71 cumplido. 71, o sea, sí. Que hace por lo menos 54 años. Sí, por lo menos, sí. Sí. Y siempre dedicado a los chicos. O sea, sí. Aprendí también de los chicos para ser chicos, porque es lo que muchos no me entienden, y cuando yo quiero imponer toda la música, bueno, ahora creo, gracias a Dios, que vamos a ser dos loquitos, porque el chico Siri también quiere hacer lo mismo con el música, con esto, y charlamos mucho. Aparte yo sé que un chico que jugó en Estudiantes, tuvo charla de Bilardo, tuvo charla de profesor, no sé si, bueno, no sé si era Córdoba, no me acuerdo. Bueno, ese. Y algo también como jugador de cómo se le pegaba la pelota del Chelo Delgado, que estaba ahí. Ajá. Yo también siempre fui un. Escuchar a todos jugadores, charla técnico, a Bilardo lo seguí siempre mucho, de la charla técnica. Y cuando estaba la charla técnica, también de Bianchi aprendí, de muchos técnicos y de muchos goleadores. Ajá. O sea, Artime siempre fue goleador en todos los clubes que fue. Sí. Y él siempre dijo que el técnico mejor para él fue el Potrero. Ajá. Bueno, y él siempre, por ejemplo, cuando Hermindo Nega pateaba, él iba a un poste. El arquero da rebote siempre del poste, hizo siempre goles de rebote y salió siempre goleador eso. Ajá. Como San Filipo, una declaración también el Potrero, San Filipo declara cómo enfrentar al arquero. Ajá. Que pues, con el fisiquito que tenía San Filipo, lo que era, y pues, salió goleador, no claro, sé si. Chiquito, bueno, sí. Claro. Y el Beto Alonso lo mismo, que el mejor técnico de él fue el Potrero. Ajá. Entonces siempre escuchaba eso y yo sacaba, y aparte de cuando los chicos jugaban, yo miraba al otro y yo saqué cosas a veces de Siri, y él nunca se dio cuenta que yo saqué jugadas de él. Mirá. De Villigo, y yo me copié una vez, pero nunca iba al choque de Patán, va a Ucheró. Ajá. Y se la conté y él no me quiere creer, pero sí era así. Porque era un pibe que nunca fue al choque. A saltar amagaba y se quedaba, no saltaba, y la pelota siempre, el otro cabeceaba, iba a los pies de él. Ajá. Vete, bueno, lo puse. Y todo así, o sea. Ibas tomando de todos lados y ibas aplicando. Claro. Y siempre, o sea, del niño y su pureza tampoco nadie me quiere creer. Bueno, yo lo digo porque así. Y aparte, el otro día estaba con un doctor y me preguntó dónde estaba trabajando. Yo le dije que estaba colaborando ahí con Villa, y me dijo de los dibujos, y sí, fue una idea mía y la frase, y me felicitó. ¿Qué dice la frase? Hay una frase que hicimos, una mamá está pateando una pelota con un nenito. Uh-huh. Y el nenito le dice a la madre: mami, dile al profesor que me enseñe a perder para después enséñame la victoria. Ajá. ¿No? Y después las otras, en este momento no recuerdo, pero me parece que tengo una que más, en el momento me acuerdo, que es donde está menta al niño y su pureza, pero está una que dice que al niño lo deje en manos de idóneos o profesionales. Sí. Que el niño, él solo, va a elegir sus ídolos. Ajá. Bueno, una está de esas frases, y las otras no recuerdo, pero sí. Hay muchas. Y han dejado mucho. Lo han grafitado todo en Villagoillo. En Villagoillo, sí. Ajá. sí, pedí eso, sí. Bueno, estaba con Gaby, que tenía con el chico Siri, que tengo unas cuantas también para dar por venir. Y también me llenó más de orgullo que en Defensores también hicieron un dibujo de un nene. Ajá, sí, pisando una pelota. La canchita nueva. Y bueno, vos calculás que si empezó en Villa el Defensor y el Porvenir, entonces apuntamos una cosa de que el niño, más allá, para mí tiene que ir a jugar y divertirse. Seguro. Pero y aprender un deporte, o sea, y lo que es el deporte, claro. Y el fútbol, y el compañerismo, los vestuarios, después del partido seguir jugando con los compañeros, con los rivales, con los que van de jugar, irse a jugar atrás un rato, eso yo creo que es impagable, y es parte de lo que es el fútbol infantil. Por eso digo que cuando los padres lo arruinamos, cuando exigimos que nuestro hijo sea el mejor, por sobre su compañero, incluso que se destaque sin pensar en un equipo, sin pensar en un club, sin pensar que hoy son 7 divisiones jugando con la escuelita. Y nosotros queremos que nuestro hijo sea el mejor de esas 7 divisiones sin contar, sin sumar a sus compañeros, sin sumar al club. Y a mí me encanta cuando los chicos terminan de jugar el partido, ganen, pierden, empaten, se van contentos de la cancha, aplauden, y después se van con los rivales a jugar atrás, allá en el Porvenir, por ejemplo, o donde sea, ¿no? Sí. Yo lo cuento como experiencia personal en el Porvenir. Los chicos se van a jugar con compañeritos que son de la escuela y que son sus pares, tienen camiseta diferente, pero que el deporte les enseña eso, que es un deporte, que es competencia, porque el deporte es competencia, de última, pero que no deja de ser un juego también el fútbol infantil, y que te tienen que enseñar un montón de cosas más allá de lo que es lo deportivo solamente, o lo que es lo físico, si se quiere. Claro, yo voy a hacer una crítica al presidente de la liga constructiva, creo que me entienda, que Eduardo Oliver, que lo veo y lo vengo diciendo, de que por qué no está el calor del vestuario. El otro día me tocó ir ahí a ver, y en los Andes, el técnico sentado ahí, le vestían, le mandaban los chicos. Yo creo que tiene, ¿a qué me refiero el calor del vestuario? Porque yo una vez estaba hablando y el otro en la cancha, y el otro le gritaba a los jugadores, y el nene mío no me escuchaba, me estaba atendiendo, ¿por qué lo gritaban de atrás? Entonces, el calor del vestuario, dentro del vestuario, tiene que empezar así. Entonces, el técnico suyo le habla al nenito sentado en cada lugar y no está escuchando la voz del otro. Y yo no entiendo por qué no se toma eso de decir, no, acá, antes está bien, teníamos el calor del vestuario porque había dos divisiones. Claro. También vamos a estar en. Pero eso se puede hacer. Y yo tengo la suerte que una vez estaba Vaca y estaba Tirelli. Uh-huh. Ponían nueve chicos entre la cancha y nueve del otro lado. Y yo le digo, mira, Tirelli, le digo, fíjate que el nene, el arquero, le tira la pelota al que más sabe. Jugaba uno solo, el otro nene, uno se sentó, el otro miraba. Entonces, una vez Mario con mi sobrino Romero hacen conexiones con Colombia. Uh-huh. Colombia tenía, el equipo de Colombia tenía los mismos colores del Porvenir, verde y amarillo. Entonces sale una charla. En Colombia, si tienen 12 jugadores, juegan la cancha atravesada. Se la dije también a ellos. Ni 5 de pelota. Perdón. Medio criollón, que me perdone la audiencia, pero soy criollón, se me escapó. Bueno, es de jugar al fútbol. Sí, sí. Y bueno, como pelota, estamos jugando el fútbol, ¿no? Sí, sí. Y no me dieron eso para que jugaran. Arquito 2 metros por 1 de alto, ponele 1,70 de algo menos. Sí. Y tenés vos 2 equipos y no tenés un suplente. Claro. Y te juegan todos y todos están en contacto con la pelota. Se hace en Colombia. Sí, sí. Y después no sé qué tiempo recién pasan a 7. Ajá. ¿Eh? Claro. Y vos lo hacés acá y no, porque es muy difícil. Te hacen un historial. Cuando yo andaba un dirigente, no lo voy a nombrar, porque no. Le dije que yo quería, estaba en la carpeta, que los chicos tuvieran todo lo que fue música, todo lo que es la famosa, la brasilero, esa, como que vos hacías, platicabas vos, por eso yo quería comer. Las percusiones, batucada. Sí, batucada. Bueno, sí. Entonces el chico tiene. ¿Por qué lo saco? Clay, todos dijeron del voceo de Clay. Uh-huh. Clay, cuando hacía el voceo, bailaba el rock. Mohamed Ali. Más claro. Entonces yo digo, ¿por qué? Y yo no lo puedo llamar al fútbol. Y no, que yo dije, el brasilero tiene 5 años y baila. Sí. ¿Viste? Bailan todos. Vos fíjate que brasilero de tronco. Sí. Vos andá cualquier bar. Me contaba una historia, el Boro Ramírez, ajá, que en este momento no recuerdo, que Tele Santana andaba en los poteros grandes y un jugador grande, ya viejo. Sí. Estaba jugando libre. Ajá. Pero no me acuerdo sino el apellido, le voy a preguntar bien al Boro. Sí. Y le dice, lo llama, Teresa Santana para el auto, y dice, che, negro, dice, ¿vos querés jugar? ¿Estás fichado? No juego ninguno, no, en el potrero. Ajá. Lo pusieron, fue un crack de la selección, pero tengo que saber bien el nombre para. Ajá. Teresa Santana lo vio en un potrero al tipo y estaba libre, no había ningún club, había jugado. Claro, no había jugado en ningún lado. Lo habían llevado. Entonces, todas esas cosas que yo pongo, acá te hacen una historia. Ese dirigente que ya Brasil no sé qué, que no dice, bueno, vamos a poner. Por eso siento una profunda alegría de que si Pescadores hace esto y el Porvenir ya vamos a hacer dos. Estoy hablando de escuelita, ¿no? Sí. Hablando de los otros nenes, porque sí. Es lo que veo, y bueno, cada niño para una pelota. Y voy a poner todo lo que voy a hacer, las prácticas en el pueblo de Pescadores, y voy a poner todos los movimientos que se van a hacer. Ajá. Sí, uno a uno, que se decía antes, el gallo a gallo. Sí. O sea, tres contra dos. Ajá. Dos y dos, todo eso lo enseñas, hasta después llevarlo a los cinco, a los seis, que hagamos en el espacio reducido. Claro. Y espero que me acepten, por ahí no, porque tengo que hablar, o sea, con toda la comisión y todo, así nomás lo charlé, no sé si el presidente de la comisión. Él me dijo que sí. De fútbol. Claro, sí, claro, sí, eso. Claro. Este, y eché el desafío, supongo que tengo, pero el problema también que el problema me queda lejos como moverme. Antes yo me movía en bicicleta, ahora no puedo andar más en bicicleta, claro. Así que voy a ver cómo puedo llegar y entregar ese proyecto. Así no estoy yo al frente, pero lo voy a hacer. Pero bueno, siempre es lindo verte en una cancha y enseñando caracho. Me acuerdo allá por el cuando llegué a Bauti, a Bauti Pizerno, el hijo de una amiga y de un amigo, y te vi ahí entrenando, digo, preguntando quién estaba en el porvenir, pues estabas vos en la escuelita, entonces lo llevamos y no había cambiado nada, era el caracho de siempre y eso está bueno. Así que caracho, bueno, te saco un poco del fútbol, hablamos un poquito de lo que es el sueño del ángel. Este sueño que ya lleva sí, unos cuantos años. Unos cuantos años, pero es por un orgullo que heredé de mi padre, que yo, ¿no? Es quererlo hacer solo, porque sí. La verdad que rechacé ayuda de político, pero del simple ciudadano no. El simple ciudadano sí, acepto. Y en este momento no quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme. Ajá. Y que después piense, pero pienso que cuando esté ya inaugurado el comedor, sí, voy a hacer que sea o adentro una pizarra, porque una listita podría hacer y claro, toda la porque gente el sí, es lo que vos querés. En la instalación del GAN no me cobran un peso, después de la lonelería, pero un hermano mío no quiere que lo nombre, muchos hermanos, sí, voy a hacer que no porque ya me pidió, y sí, pero hay gente de afuera. Pero ¿qué es el sueño del ángel? Contanos a la gente. Bueno, mi idea fue siempre, ya desde muy chico, de ayudar al que menos tiene. Porque yo sufrí antes. Yo una vez lo aclaré acá en un programa, estaba Antonio Río. Saludo a Antonio Río. Sí, saludo a Antonio Río. No el cantante, sino Antonio Río. El compañero Antonio Río. Exactamente, el compañero. Su mujer, Mariana. Sí, su esposa, porque van a decir que tengo amistad con el cantante. No. Lo aclaré de que nosotros, 15 hermanos, éramos chicos que éramos huérfanos, o sea, falleció mi padre. Ajá. Y había mucha gente que los ayudaba: sí. Ropa, comida, calzado. Esa persona que capaz que quedan familiares pero no están más en este mundo, sí. Entonces yo como eso lo quiero devolver en estas generaciones nuevas, claro. Una cosa que la llevo ya muy, muy adentro, muy es muy difícil explicarla, y pero la idea es hacer un comedor, sí. Con talleres de oficio, sí en este momento talleres que se puedan ir sumando, sí, en este momento. Yo estoy haciendo con un chico unas maderas que tengo, de unas tarimas, unas banquetitas, porque me gustaría que sean todas cosas artesanales. Claro, lo mismo que el juguete de madera, inclusive también tengo para que ya hay gente que va a colaborar para hacer escoba y cambiarlas por alimento. Tengo todo un equipo de escobería, todo. Ah, sí, para armar. Sí, para hacer escoba. Otro que me dijo, yo te voy a hacer escobita nena con el rechazo de la paja, sí. Y bueno, pero es todo eso, está la sobrina mía que también iban los chicos que están atrasados en inglés. Ajá. Iba también a hablar de inglés ahí, apoyo a eso, que hay muchos chicos ahí, chicas en el barrio. Ajá. Y yo lo pienso inaugurarlo sí este año. Genial, ahí estaremos, caracho. Sí, estaremos muy poquito es lo que me falta. Y ya mi hermano esta semana ya empezaba con los pisos del comedor. Son 50 metros cuadrados, sí. Que hay que hacer. Y ya estamos. Después la pintura, había unos chicos de una iglesia que habían venido, que son de Buenos Aires, que dijeron que iban a colaborar, que querían pintar ellos. Los tengo en el Facebook, así que los tengo comprometido para pintar el salón. Va a haber que hacer ahí, va a tener que hacer una intervención ahí con algún niño o algo, alguien que pinte, que te pinte un muralcito. Y sí. Con alguna frase. La idea, sí, no, sí, adentro sí. Y los colores, ya me decía mi sobrina Rosario que ya quería, no sé qué color quería ella, y bueno. Ya tiene los colores ya definidos. Sí, sí. Excelente. Che, ¿y vos tenías escobería, Caracho? Sí. ¿Y qué pasó con la escobería? De muy chico. Si yo te cuento, no me van a creer. Pero contalo, dale. No, me encontré empleado, sí. me fundí por poner todo en el porvenir. Y sí, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? A veces no, yo cuesta entender y cuesta creer que sea verdad, pero es así. Claro, pero ¿sabes lo que me duele de esta nueva generación? Lo digo con dolor en el alma. De que una historia que la cuentan los historiadores. Y no, ya fue, el viejo fue fundador, ya fue. Pero la alegría que tengo que él también va a llegar a viejo. Yo llegué. Claro, sí. Pero sí. La alegría mía que él también, si llega. Sí. Acá sí. Te voy a contar algo que a lo mejor no lo he contado a otro lado. En la Argentina es que odian a los viejos y matan a los viejos, matan a los padres, sí. Se burlan. Sí. Día a día cuando camino, yo te digo. En Japón adoran y cuidan al anciano. Sí. En Japón. ¿Por sí. qué? Porque dice que él más sabe. Claro. Bueno, Macaya Márquez contaba la otra vez que en este mundial, no sé si 7 gente grande, periodistas, suben a un micro. 7 japoneses, chicos, ninjas, jóvenes, se levantaron, le hicieron una seña de los asientos. Macaya Márquez pregunta a uno que de inglés, que sabía él. Le dijeron que en Japón es no sé cómo es, si es cultura, no sé cómo es la palabra, claro. De que el anciano lo cuidan. Sí. Eso y sí, en Japón. Yo el otro día dije buen día en un grupo de chicas, se me ríen cuando digo para un grupo en la calle, dije buen día. Claro, sí. Sí, bueno, pero ¿qué va a ser? Sí, pero es así. Sí. ¿Qué va a ser, Calacho? Che, bueno, Calacho, tenemos que ir con la tanda. Te agradecemos un montón que hayas venido, realmente siempre es un placer que nos compartas tu sapienza, así que bueno, quedamos para otra vez volver a juntarnos a que venga a contarnos un poco más y contarnos un poco más ya cuando esté en funciones el sueño del ángel, por ahí ya o próximo a inaugurarlo. Sí, no, sí, eso lo tengo en mente, sí, no, eso va a pasar así, sí, que lo quiero, por eso yo también, el otro día unas chicas de Tala que me habían pedido, le dije que me entendiera que yo una promesa que le había hecho a Dios y de quererlo cuando esté todo, o sea, mi bueno, entonces ahí sí, porque son, qué sé yo, no sé cómo llamarla de uno, de que cuando era chico le hicieron creer que había Dios y bueno, era eso de mi madre, ¿no? Sí. Y bueno, uno está siempre vivo con la creciente eso que hay Dios y bueno, pido a Dios siempre y sí. Y que las cosas me salgan bien, bueno, pero es por eso un orgullo mío de, claro. De que no sé por qué lo heredé, pero después sí voy a tener igual, como te voy a repetir de vuelta, de los simples ciudadanos, ya tengo. Sí. Y le he dicho que todavía no, que se lo voy a pedir como cuando sea necesario. Cuando sea necesario, claro. Ah, sí. Pues también están las chicas del fútbol. Sí, sí, sí. ¿Cómo era el equipo? Nosotros bueno, el otro día nombramos. Sí, pero. Que andaban buscando. Ahora sí, pero ahora cambiaron. Ahora se vuelven a llamar, cuando yo las dirigía, Viento Sur. ¿Viento Sur se llaman de vuelta? De vuelta, sí. Ah, bueno. Sí. Espero que. Porque se disolvió casi. Somos auspiciante exclusivo Viento Sur. Ellos no saben que somos auspiciantes, pero. Hace años que venimos nombrándolo a Viento Sur. Sí. Así que bueno, espero que con las chicas se jueguen con las remeras y esas cosas. Y algunos aperitivos. Claro, yo por intermedio también un hombre que no quiso que lo nombrara, yo le conseguí un equipo bueno, nuevo de camiseta y pantalones. ¿A las chicas? A las chicas, sí. Él no quiso el hombre que lo nombre y dijo, no, me van a nombrar. Nombralo. ¿Sí? No, porque me mata. Te digo, sí. Es un cordobés, pero no bueno. Digo más ahí. Un cordobés, bueno, vamos sí. A pensar. Que antiguamente sí. Tenía un equipo, antiguamente. Ah, bueno. Listo. Y sí. Pues ya te vas a sacar vos. Dale, sí, vamos a pensarlo ahí. Sí. Che, ¿está funcionando la Liga de Mujeres ahora? Sí, sigue, ¿están sigue, jugando, sigue. Están jugando, sí. Sí. ¿Los domingos sigue? Sigue los domingos, sí, sí. Siguen, sí. Está bien, porque no escuché más. No, sí. Están. Está ¿todos todavía. Los domingos juegan? Todos los domingos. Sí, está organizada la. Creo, no recuerdo bien, no sé si. Qué cargo tienen ahí una tal Selva, el nombre Selva y las canchas acá en América Las que pueden, las que se alquilan, las que quieren alquilar, ellos las alquilan. Ajá. Ah, bueno, bueno. Sí, las alquilan, sí. No, está bueno, sí. Porque estaría bueno que se arme una liguita un poco más amplia en edades, ¿viste? Porque sí. Hay muchos chicos y muchas chicas que quieren, perdón, muchas chicas que quieren jugar de muchas edades, y por ahí no saben, no se enteran, y estaría bueno, ¿viste? Hacer un poco más de... Pero bueno, me voy a poner a averiguar un poco más y vamos a difundir. Yo fui uno que anduve para que se formara la liga femenina, pero por parte del municipio. Ajá. Digamos, de los profesores, todo lo que tienen. Ajá. Y entonces, no es que yo diga que no hay seriedad, no hay, pero no se formó, están todas así, o sea, formadas entre clubes, ellas, como tipo, claro, tipo la que la chica esa comerciales. Juega en un club, exactamente, claro, es lo mismo que yo formara así. Y entonces por eso es que lo anduve, fui a hablar con gente de que le dieron una mano, inclusive estaba Sebastián, me parece, Sebastián Cao. Sí, me escuchó todo el proyecto. Ojo, colaboraron con remeras, colaboraron con pelotas, colaboraron, claro, con cono, pero colaboraron con todo. Nunca se, claro, desactivó la liga como exactamente, tal. Exactamente, con gente de parte del municipio, me gustaba a mí que, sí, profesores o profesoras, ¿viste? Claro. Y porque hay de todos lados, hay, sí, en Zárate, en Lima, en bueno, San Nicolás de Potencia, en Santa Rosa, juegan como si fuera un varón. Ah, mira. Yo te digo porque las vi, hasta una chilena hacían, ¿no? Es terrible. Sí, yo siempre digo que hay que, o sea, o pienso en realidad, humildemente, ¿no? Que los tiempos o los espacios ganados se tienen que aprovechar para desarrollar algunas actividades. Siempre decía el tema del básquet, con la generación dorada, con Ginóbili, Escola, Nocioni, lo mismo con el rugby, con los Pumas, con las Leonas, el hockey. Y acá en San Pedro, con la aparición de Maniclair en la selección, se debería haber aprovechado la imagen para un desarrollo del deporte. Porque siempre terminamos esperando que el deporte se desarrolle de por sí en un club y nunca generamos... Y es muy importante tener una... Hay muchos clubes en San Pedro, hay mucha gente que practica deportes y es importante tener ligas de diferentes... Porque si no, nos remitimos a jugar al fútbol y nada más. O sea, no hay otra cosa. Al fútbol de varones, nada más. Y competitiva como la infantil, no hay en San Pedro otra cosa. De fútbol, incluso la mayor, que hoy tiene 18 equipos, pero tiene una alianza con Varadero. Pero después, una liga así importante de un deporte, no hay. No hay que haya un gran cronograma anual de dos torneos y donde haya mucha participación de equipos. No se generan, sino es por ímpetu, hacen encuentros entre los que practican, pero no sin mucho desarrollo. Entonces siempre, yo digo que siempre es importante aprovechar los momentos para desarrollar los deportes, porque el deporte es importante en el crecimiento del nene, la persona en sí. Yo siempre digo que un nene tiene que practicar un deporte y, si puede, hacer una actividad artística, dibujo, tocar un instrumento. Entonces, a más allá de la escuela, ¿no? Primero la escuela y después las otras dos actividades, pero tienen que estar en el desarrollo general de una persona, ¿no? Y a veces como que se dejan pasar etapas y bueno, ya pasó, no, como que la escondemos y nos olvidamos, entonces ya estamos libres. O sea, no importa, ya pasó eso. Ahora seguimos con el fútbol, seguimos con que se autogenera solo, que funciona solo de por sí. Pero bueno, son ideas nomás. Sí. A ver. Sí, a ver, creo que tenemos un mensaje. Mirá. No sé quién es. Marquitos, un abrazo enorme y felicitaciones por tener tan honorable invitado al gran Caracho. Cariño enorme de Jorge y Negrita. Ah. Firma Negrita Franco. No sé quién es. La cuñada, la gran Negrita Franco. La primera mujer secretaria de una comisión directiva de fútbol infantil. Del fútbol infantil, la historia. Pero por eso me duele cuando, vuelvo a repetir, a lo mejor en esto, de que las nuevas generaciones que están hoy en el club no les interese esto, y de que cómo se funda el porvenir y por qué a veces uno cuando dice algo por un color, eso me faltaba. Y otra, el Marie Claire empieza en el fútbol infantil jugando. Sí. Ah, te sabía. Me conté la historia de Jorge. Ah, la verdad que me contaron allá en una comida. Pero yo también quería que también tuviera en otro programa, pero no se anima, Jorge. Ah, bueno, un día lo vamos a traer, un día lo vamos porque a traer. El índice. O vamos y lo grabamos en la casa y lo pasamos. Sí, ahora sí. Al gran Jorge, a la Negrita Franco. Y Calacho, me acuerdo cuando vivían allá en Carlevarino, donde vive Calacho hoy. Sí. No, se fundó el club ahí. Ahí. Ir con mi viejo y. No. Los lunes y ver el patio repleto de remera, pantalones y medias. No, en esa época se usaban las medias del club. Sí, sí. Todas lavadas a lo largo. Y siempre me queda esa imagen y la tengo, es como una postal en la cabeza, ¿viste? El compromiso y el esfuerzo. Que lo han hecho mucha gente, pero bueno, yo sé lo que costó el porvenir, lo que te costó a vos mantenerlo en pie y bueno, y hoy verlo. Quiero decirle algo que no. Yo nunca pensé que iba a quedar en el bronce, ¿no? Si no, nunca hubiera hecho nada, te lo juro. Y de un momento a otro, o sea, no me gusta, como te dije hoy, gastarme en esto, pero soy así, ¿no? Nunca. Si, por eso te decía cómo están las comisiones que me han hablado, y uh-huh. irme a buscar de los cultos, de la iglesia, y claro. Todo lo he dicho que no, porque vos sabés que yo siento vergüenza de entrar a una iglesia o de pedir o rezar, capaz que lo haga en silencio en mi casa. Ajá. Y no ahí y nadie me quiere creer, pero ¿sabés? Las veces que me iban a buscar de lo esto, ¿cómo se llama? El culto, no sé cómo es. Sí, de yo le agradecía, lo hablaba bien, lo escuchaba, pero no me animo porque siento vergüenza. Es una cosa que nunca la pude vencer. Claro. Eso. ¿Viste? Pero bueno. Por eso te digo que así que bueno, nos repasamos, pero bueno, siempre es interesante hablar con Calacho y siempre es importante. Muchas gracias, Calacho, nos estamos viendo. Y bueno, vamos con un tema dedicado a Calacho, que también que siempre le gusta a Carlitos Gardel, volver y ya volvemos con más Aguacero Diario. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo, sentir que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Aquel que no haya duda quien rezarle, que le pida perdón a su miseria. No hay pobreza más honda que ser naive por haber vendido el alma como en feria. Cuero salen las coyuntas, pobre del desgraciado que no lo entienda, el güey no es una raza, no confunda, nació macho y perdió y nadie se ofienda, el güey no es una raza, no confunda, nació macho y perdió y nadie se ofienda. Y pa' cada cogote hay un trabanco, ¿cuántos trabancos habrá en la idea? Cinchas, peguales, maniadores, lazos, o alguna que otra guasca más no sea. Cinchas, peguales, maniadores, lazos, o alguna que otra guasca más no sea. Cuero salen las coyuntas, pero hay veces ni hay tiempo para secarla, se las empieza a usar chorreando grasa, como pa' que se ciñan hasta el alma, se las empieza a usar chorreando grasa, como pa' que se ciñan hasta el alma. Se lleva en la nariz olor a perro que anduvo entreverado en la majada, pobre del desgraciado que no lo entienda, si de güey a cristiano hay una nada, pobre del desgraciado que no lo entienda, si de güey a cristiano hay una nada. Hay peor mal que el que se usa para hacer bienes, porque no hay bien que nazca de lo malo. El grandor del palo, no existe la verdad por la mentira, ni la razón por el grandor del palo. Del mismo cuero salen las coyuntas, pobre del desgraciado que no lo entienda, el güey no es una raza, no confunda, nació macho y perdió y nadie se ofienda, el güey no es una raza, no confunda, nació macho y perdió y nadie se ofienda. Ahora, en La Correntada, comienza Espacio Publicitario. Sanos cubre todas sus expectativas. Todo en chapas, cortes a medida con guillotina, perfiles, cinguería, caños, aislantes, chapas color, canaletas, planchuelas, hierros, mallas, chapas fibroplásticas y todo para su casa. Entrega sin cargo en San Pedro, Pueblo Doyle, Santa Lucía, Gobernador Castro, Río Tala, Varadero y zonas rurales.

río va cruzando. Fin espacio publicitario. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Es 10:27 de la mañana de este sábado 15 de septiembre del 2018. Estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada. Hasta las 11 y piquito vamos a estar acá acompañándolos en la 92.7. 437-393, el teléfono fijo de la radio. 15-55-55-87, el celular. El Facebook, La Correntada FM 92.7. En Instagram, FM La Correntada, y si no, la página lacorrentada.org.ar. Nos puedes escuchar por internet y ver todas las noticias y todo lo que ocurre en la ciudad y en la zona ahí volcado. Les recuerdo las farmacias para el día hoy, sábado 15, en Gobernador Castro, Rivadavia y San Martín, y en San Pedro, Boulevard Moreno 620, Emilio Freyres 320 y San Martín 150. Para mañana 16, domingo 16, Ituzaingó 560, Pellegrini 2250 y San Martín 665. En Gobernador Castro, Rivadavia y San Martín. 17 grados la temperatura. Sigue nubladito, pero bueno, ahí haciendo fuerza el dolorcito para salir. Les comento las actividades culturales para este fin de semana, que arrancó a las 10 de la mañana y hasta las 18 con Frutos de la Tierra y el Río, acá ahí en Mitre e Hipólito Yrigoyen, en frente a la Placita Constitución, toda la esa feria de diferentes productores locales que exponen sus trabajos, organizado por el INTA. Bueno, de las 11 hasta las 21:30, el quinto Festival Internacional Acelo Corto, que estuvieron hablando los compañeros en el Aguacero de la Semana, en la Casa del Teatro de Santa Lucía. Si tenés con qué llegarte, si no te tomás el colectivo y te llegás hasta Santa Lucía, tenés todo el día Festival Internacional de Corto, muy interesante. A las 21 horas, Teatro Dos Viejos Pánicos, con Esther Roldán y Roberto Figueredo, con la dirección de Isabel Posadas, sala El Viaje, en Boulevard Moreno 279. También, pero bueno, a las 21:30, Teatro Zarpados, Locos por lo Nuestro, luego va a haber Peña con Los Sanabria, La Volada y algo más, en sala Cuarta Pared, Almafuerte e Independencia. La entrada general es de $150. Para el domingo, de 10 a 18, sigue el quinto Festival Internacional Acelo Corto en la Casa del Teatro de Santa Lucía. El cierre será a las 18 horas con la proyección de un corto realizado ahí en la localidad de Santa Lucía. A las 12:30, Aleteando Sueños, feria, juegos, kiosco, talleres, cantina y shows, ahí a beneficio del Hogar Gomendio. La entrada para los adultos es de $40 y el ingreso es por 9 de julio. Así que está en un, para variar, en un momento difícil el Hogar Gomendio y necesita del apoyo de toda la comunidad. Así que bueno, mañana domingo a partir de las 2:30, si querés llegarte, para los chicos, va a haber feria y bueno, están los juegos, tipo kermés, kiosco, va a haber talleres, diferentes talleres, cantina y bueno, y shows en vivo. A las 14 en el Museo de Tecnología Agropecuaria de Gobernador Castro, taller de pulseras de macramé, maquillaje artístico con la técnica body painting, atriles para pintar con acuarelas y lectura de cuentos más música en vivo. Eso es todo gratuito a partir de las 14 horas en la localidad de Gobernador Castro, en el Museo de Tecnología Agropecuaria. Algo del deporte, esta noche, vamos a ver si todavía se pueden llegar la gente del Bullido Fighting, el señor Damián Muñoz y compañía, que iban a tratar de llegarse a contarnos un poco. Esta noche hay MMA y Muay Thai en Pescadores a partir de las 21 horas con la organización del Bullido Fighting. Va a haber 6 peleas de MMA, artes marciales mixtas, y 3 de Muay Thai. Se va a armar la jaula ahí en la en el gimnasio de Pescadores. Va a haber peleadores de Rosario, Villa Constitución, Campana, Arrecifes y Buenos Aires, sumados a los peleadores del gimnasio Bullido, que dirige acá el señor y el gran exponente local, Damián Muñoz. Así que bueno, una muy interesante para ir a ver esta noche esta velada de MMA y Muay Thai, MMA que tanto vemos por la tele. Bueno, ahí lo podemos ver en Pescadores en vivo y en directo. Habrá fútbol local. Hoy, bueno, como contábamos, Brenda Rojas y Gonzalo Carreras se clasificaron a Lima 2019, el Panamericano, los Juegos Olímpicos Panamericanos, que se van a desarrollar en Lima el año que viene, en Lima, Perú. Brenda Rojas, la representante del barrio Las Canaletas, logró el pase en K4 500 metros, al igual que el varaderense que representa al Club Náutico San Pedro, también en K4 500 metros. Y además, Brenda Rojas junto a Sabrina Meguino se llevaron la victoria en el K2 200 y otra medalla de bronce en el K2 500 metros. Destacadísima actuación de la representante de acá nomás, del barrio Las Canaletas y de la cooperativa, de la escuelita de canotaje. Habrá fútbol infantil a partir de las 12, la quinta fecha del torneo clausura, la última de la primera ronda. Fútbol local con 2 adelantos de la zona A. Así que bueno, mientras esperamos a la gente del Bullido Fight Team, cortamos con un temita, amigo César, y a Tabaré junto al Canario, y El Tiempo Me Enseñó. Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. tapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Capo, quiero vivir esa media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Las historias se cuentan de dos maneras, o en la noche o en la radio. 92.7. En La Correntada sos una misma historia. La Correntada. La noche en la radio y la radio en la noche. Seguimos con el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada. Vamos con el bloque de fútbol, sumado a lo que nos anduvo alimentando el señor Calacho. Lunes y jueves de 17 a 19 horas, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, Roja Directa, por acá, por La Correntada 92.7, con la conducción del señor César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Y como todos los sábados nos viene a contar un poco de la actualidad del fútbol argentino. Bueno, bienvenidos a toda la audiencia, bienvenido Mono. Gracias. Este espacio se lo quiero dedicar, por supuesto, a los trabajadores de Coplac. Excelente, sí. Y bueno, vamos, eso es el fútbol. Superliga. Sí. Ajá. Ayer arrancó con Estudiantes Aldo Civi, lo que para mí fue una sorpresa, ¿no? Sí. El Tiburón de Mar del Plata le ganó 2-0 al equipo de Estudiantes con bastantes pibes, ¿no? Ajá. Aldo Civi le ganó 2-0 con gol de Pizano y de Chávez. ¿Chávez el que juega en Boca? No, ese el comandante Chávez está en Huracán. Ah. Este es otro Chávez. Atlético Tucumán le metió 3 a Tigre. Es gran Atlético Tucumán. Con una sorpresa. Bueno, primero que no jugó Cachete Morales. Y segundo que los 3 goles de Atlético Tucumán los hizo la Pulga Rodríguez. Tremendo, boludo. Tremendo. Que tiene, la Pulguita tiene, yo te tiro algunos datos para que veas lo que es este delantero, terrible delantero que tiene Atlético Tucumán. Sí. 33 años. Ajá. Pasó por Racing de Córdoba, Atlético Tucumán, Ñul y actualmente en Atlético Tucumán, ¿no? Que sí. Atlético Tucumán que está haciendo historia nuevamente. Excelente, sí. Tiene 333 partidos en primera con 143 goles. Tiene un promedio de 0.4. Ajá. Un poquito menos de medio gol por partido, ¿eh? La Pulguita, que recordemos que tuvo su paso por el seleccionado nacional de la mano de Maradona. Ajá. ¿Eh? Así que bueno, por lo menos claro. Pasó. Sí, sí. Tenemos en el día de hoy Independiente Colón de Santa Fe, en un partido donde Ariel Holland supongo que va a guardar jugadores por la Copa Libertadores, lo mismo lo va a hacer River, ¿no? Ajá. No quisiera estar en los pies del señor Ariel Holland. Supongamos, ¿qué pasa con Holland si en este mix que va a ser en el día de hoy pierde con Colón y pierde con River? Y está tan a mano. está a mano. Recordemos que quedó eliminado de la Copa Argentina también Independiente de la mano de Bronda Drogué. Ajá. Viene complicado para el tema, pero bueno, tiene tres partidos como para dejar ahí arriba al rey de copas. Y hablando de reyes, River Plate tiene que jugar con San Martín de San Juan. Esto es en el día de hoy, 15:30 horas. Mirá, recién ahora me acuerdo, yo tengo una reunión. Otra vez no lo voy a poder ver. A River, que también va con un mix de jugadores, está todavía medio, no se sabe el equipo, como generalmente suele hacer Gallardo. Sí. Yo creo que cerca de el mediodía vamos a tener ya oficialmente quiénes son los que van a jugar. Se dice que va a atajar Lux. Ajá. Belgrano Ñul hoy 17:45 y a las 20 en el día de hoy juega Argentino Junior con Boca Junior. En un esquema diferente de Guillermo va a jugar con un 4-4-2, también va a guardar jugadores. Ajá. Vuelve Carlitos Tevez a Argentino Junior, a la Paternal, donde recordarán que Tibi Peroné, creo que fue lo de Ariel Ham, no, en el tobillo. Fue, el tobillo, sí. Claro. Vuelve Ariel Han, que anda por el fútbol japonés en la segunda división. No le ha pasado, la verdad, que nada bien Ariel Han. Luego de la lesión volvió, estuvo en Argentino Junior, no se volvió a incorporar y le salió, bueno, este equipo en japonés que también está jugando de suplente, no es que tampoco tenga mucha acción. Mira vos. Patronato y Gimnasia de Rima Plata en el día de mañana, lo mismo que Vélez con San Martín de Tucumán, Unión Talleres, Lanús, Racing. Lindo partido ese. Ese es lindo partido. Lanús con técnico nuevo, vuelve Subeldía. Y ajá, bueno, Racing que quiere, por supuesto, volver a trepar a la cima. Claro. Godoy Cruz, San Lorenzo. Y cerramos el día lunes con Huracán Banfield y Rosario Central y Defensa y Justicia. Central también que quiere estar ahí en la cima. Te tengo fiel. Sí. Lucía Barbuto será la presidenta del Club Atlético Banfield. Debido a que la oposición no presentó ninguna lista, Lucía Barbuto ocupará el cargo de Eduardo Espinosa. Ya hubo un antecedente en primera hace 37 años, aunque no fue por elecciones, que fue en el Calamar. Platense también tuvo una presidenta. Ah, mira. Así que un saludo muy grande a José Luis García, más conocido como Puchero Misterioso. Copa Libertadores, rapidito. Sí. Tenemos el martes Atlético Tucumán Gremio. Ajá. Nosotros de visitante Independiente, el Club Atlético River Plate. Saludos al compañero Julio Cipollone. A Cristian Pujol, a todos los Pujol, a todos los Piris y a Juancho Correa, que bueno, es hincha de Independiente. Y al señor, se me fue el marido de Amalia. Larrea, Samuel Larrea. Samuel Larrea. Y tenemos amigo también de Calacho, Samuel Larrea. Un crack, Samuel. Y bueno, Boquita versus Cruzeiro, que bueno, va a guardar jugadores. Y juega de local, define de visitante Boquita. Esto es el miércoles, este miércoles. Y Colo Colo con Palmeiras, el equipo chileno que también se metió con lindo. Tiene lindo equipo el equipo chileno, ojo con Colo Colo. Copa Argentina, recordemos que River le venció al Calamar por 2-0. Próximos partidos tenemos, no tenemos fecha todavía, Estudiantes San Lorenzo, Rosario Central Almagro, Sarmiento Atlético Rafaela. Sí tenemos fecha para Central Córdoba, que es de Santiago del Estero, sí. Y Brown de Adrogué, que dejó afuera a Independiente. Y Boca tiene que jugar el jueves 27 con Gimnasia Esgrima de La Plata, y más o menos ya estamos definiendo lo que van a ser los cuartos de Copa Argentina. Ajá. River está esperando al ganador de Atlético Rafaela y Sarmiento. Sí. Boca, si le gana Gimnasia Esgrima de La Plata, estará esperando a Central Córdoba y Brown de Adrogué. Definiendo estos partidos, podría llegar a haber un cruce en semifinal entre Boca y River. Sí, los dos avanzan, ¿no? Claro. En semifinal. En octavos ya está Estudiantes y San Lorenzo, que el ganador deberá jugar en cuartos con Temperley. Ajá. Por el otro lado, Newell está esperando al ganador de Rosario Central y Almagro. En cuartos podría llegar a haber un superclásico rosarino entre Newell y Rosario Central. Mirá. La hermosa Copa de Argentina. Sí, impresionante. Muy federal, por supuesto. Posiciones del fútbol local. Lo tenemos a Atlético Tucumán, que sigue haciendo historia en el fútbol argentino, con 5 partidos jugados y 11 puntos. Sí. Segundo está la Academia Racing Club, que tiene 4 partidos jugados y tiene 10. Lo mismo sucede con Rosario Central, que tiene 9. El Tiburón, con 5, se metió ahí en el puesto número 4, que también tiene 9 puntos. Sigue Boca, Banfield, etcétera, etcétera. Está todo muy apretado. Y muy abajo River, que por supuesto me tiene que ganar como para empezar a acercarse a los puestos de arriba. Sí, sí. Tengo algunas noticias en el orden de otros rubros. Por ejemplo, en el rugby. Ajá. Los Pumas hicieron historia, vencieron al equipo australiano, ¿eh? Venció 23-19 a los Wallabies con la cuarta fecha del Rugby Championship como visitante. Y ya venían, le habían ganado los Springboks. Exacto. Así que muy bien, muy bien. Algo que no había logrado desde allá, desde el año 83 con los Wallabies. Argentina venía presentando en el rugby este Personal Championship, que reúne a las cuatro. O sea, primero las tres potencias del Cono Sur sería, y bueno, y se sumó a Argentina a base de un esfuerzo importante. Oh, impresionante lo que está haciendo. Y hablando de eso, o sea, de lo que son los proyectos, ¿no? Lo que es este proyecto del equipo profesional de los Pumas, que participa de la liga, de esa liga. Y tener jugadores profesionales que estén preparados para jugar a nivel profesional. Hablo de un proyecto a largo plazo y que está empezando a dar sus resultados, ¿no? Y eso es lo que debería hacerse en el fútbol, pero constantemente, o sea, con la estructura que tenés del fútbol, o sea, y con el dinero que se destina al fútbol, sin duda, la selección no puede ser un mamarracho como fue con Sampaoli a la cabeza, por ejemplo, ¿no? Porque vos ves jugar ahora la selección, lo ve a Lo Celso jugar, que es un avión, y veía el Mundial y tenía 2-5 que se arrastraban, ¿por qué no jugó el tipo este? Sí. Si lo había llevado para eso, sí. Y de pronto no jugó. Sí. Y después un montón de pibes que por ahí pueden haber tenido, no estoy hablando de Palacio en este momento, porque bueno, justo de quien se habla que es un crack tremendo. Porque bueno, porque es muy pibe y este año seguramente hubiese dicho no sé si nunca había pisado la selección, así que no hablo de él, pero hay muchos otros casos que no han jugado y por no tener en sí un proyecto, y creo que está muy bueno lo de Scaloni, lo de Aymar y lo de Samuel, le voy al frente. Sí, y una Argentina con mucha dinámica y con un Lionel Scaloni, que la verdad me está sorprendiendo. Primero, el manejo con los periodistas. Ajá. Ahí hubo un por qué jugó Dybala de suplente. Hubo un run ahí dado vuelta, sí. Siempre inventado por los periodistas. Una ridiculez. Sí, una ridiculez. Y hubo una declaración muy fuerte de Lionel Scaloni que la verdad que me está empezando a caer muy bien este pibe. Sí. Fuertes declaraciones, ¿eh? Si vuelven los históricos, como que estamos dando un paso atrás, dijo. Fue duro, sí. ¿No? Duro, pero esto quizás se está formulando a esa fichita que anda dando vuelta desde que Pekerman dejó la selección de Colombia. Se habla de un combinado entre Lionel Scaloni, Samuel, Aymar y Pekerman en el seleccionado a fin de año. Ajá. ¿No? Esa es una ficha muy importante. Sigue la ficha del Tata Martino. El Tata Martino que lo quiere el seleccionado de México. Que ya va a entablar una conversación el seleccionado mexicano. Por eso te digo que la fichita de Scaloni me parece que está mucho más vigente. Y veremos qué es lo que pasa con Mascherano. Que también dicen que vence el contrato y que dejaría el fútbol en diciembre. Y que también sería una apuesta importante para el seleccionado argentino. Hay que ver si le aguanta la espalda también a Scaloni, ¿no? Pero sí, yo... ¿Pero con Pekerman? Ah, bueno, con Pekerman otra cosa, sí, un respeto importante. Yo veía lo de... justo estaba en vivo la gente de Direct Sport, que un canal que miro mucho, pero que sin duda abusa del amarillismo y de la pavada, y le preguntan a Scaloni por el tema de que Dybala, entonces lo llama ahí en vivo. En vivo. Lo abraza y vos sos este es un fenómeno. Un tipo que entiende el futbolista, que tiene, innecesario, dos partidos y ya tienen un conflicto, le arman un conflicto. Entonces, es un proyecto general donde hay que respaldar un proyecto, ¿no? Y ese proyecto sería en el tema también a lo dirigencial, que es un mamarracho también, ¿no? Ni hablar. Pero recordemos que les retuvieron todas las valijas, claro, en la aduana, una atrás de la otra, que recién, ¿viste? Creo que en el día de hoy habilitaron para que se la lleven. Entonces, bueno, por eso hablo de las espaldas y eso. O sea, si vos generás, o sea, también con los medios, ¿viste? Bueno, en los medios hay cada vez más canales deportivos y hay una cuestión de diferenciarse con cada canal. O claro. Sea, algunos que tratan bien al seleccionado, otros que no, otros que les sirve estar continuamente atacando a los jugadores, metiéndose en su vida personal, claro. Etcétera, etcétera. Hay muchos periodistas deportivos y muchos canales y esto influye a que la fluidez con que salen las noticias es cada vez más amplia, de distinto tipo de índole, algunos le suma, otros no, uno sí. Elige qué es lo que quiere ver. Pero la verdad que son declaraciones fuertes las de Scaloni y la verdad que me parece fantástico, por lo menos a mí, ¿eh? No, seguro, seguro. Argentina sí venció a México en un partido clave. Estamos hablando del seleccionado de básquet. Ajá, que sí. Le ganó 78-74. Todo esto por la clasificación al Mundial de China. El lunes en Formosa recibirá a Puerto Rico. Así que... ¿A dónde se anunció todo esto? Que está jugando la selección. Que hay un. Claro. ¿Quién sabe que la selección de básquet está jugando un premundial como se juega tipo eliminatorias como se juega el fútbol, que son por las ventanas por dos partidos? O sea, no sale, o sea, no, pero un canal sí. Un canal que era muy bueno era Deportv por el satelital, claro. Había muy buenos programas donde inclusive seguían a los murciélagos, seguían a todos los diferentes tipos de deporte. Sí, yo la verdad que, o sea, no estoy entendiendo el desapareció de los medios deportivos, pero bueno, se ve que lo otro no vende. No, bueno, eso también es una cuestión, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es más o menos, te di un pantallazo de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. También, bueno, está la Copa Davis que estamos enfrentando a Colombia, sí. Y que hoy cerrarían la serie con una victoria del dobles con el seleccionado argentino, avanzando con este combinado de grandes tenistas al mando, ¿no? Está sí. El gato, ayer lo estaba viendo al gato Gaudio ahí peleándose con el umpire porque no habían regado la cancha, muy enojado. Sí. Y está Coria y está Caña. Hablando del tema de los proyectos, y es hora de que seamos serios deportivamente. Y eso también. Gaudio y Coria eran Menotti y Bilardo, claro. Peronistas radicales, River Boca, y hoy están trabajando juntos por un proyecto en común que es el tenis. Me parece fantástico. Hay un montón de cosas que son, y cuando hablamos de proyectos, bueno, justo Calacho hablaba de los proyectos en el fútbol infantil y en las escuelitas, tenemos que ser serios si queremos formar, ¿no? Pero bueno, déjame mandar un saludo a Javier Rodríguez, que está junto al, al Colo, que están trabajando en el SEM, que nos están escuchando y viendo. Ajá. En este caso también. Saludos. Y un saludo a Alejandro, que es el hijo de Javier, que ayer bueno, estuvo peleando en Villa Constitución, es boxeador el hijo, ¿eh? Así bien. Que a todos ellos un saludo muy grande. Y ¿estuvo en ya... Villa Constitución? Sí. Ah, mira, sí. Ahí en el Banfield, bajo las órdenes del señor José Cancelo. Exacto, no sé. Exacto. Grande. Tengo ahí algunas fotos, así que después lo voy a estar subiendo a la página de Roja Directa. Excelente, ¿eh? Excelente. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio aquí en el Aguacero Diario. Bueno, y si querés enterarte de mucho más, ya sabes, lunes y jueves, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro es Roja Directa con César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Muy buena onda en el programa. Así que, como todos los programas que hay acá en la Correntada, ¿no? Con muchas ganas, mucho, son proyectos lindos y con muchas ganas. Así que siempre te podés mantener en la sintonía de la 92.7, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Cuando volvamos de esta pausita con el tema que nos va a pasar el señor César Cejas, estaremos hablando con la señora, con la colega Nadia Quiroga, y nos va a contar un poco de este de esta fea, fea noticia del cierre de Coplac, ¿sí? Te mates, te mates. cambias de trabajo, te cambias de trabajo y te cambias de oficio. Cambia de oficio, aviéntate de un precipicio. Ya de perdida, aviéntate de un edificio. Ya de perdida, aviéntate de un edificio. Hola, mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Radio La Correntada de San Pedro. Señora, déjese arrastrar. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Estamos pasado como todos los sábados, perdón, las perdones de todos los sábados. Estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, hasta las 11 y un rato más. Estamos en comunicación telefónica con la señorita Nadia de las Mercedes Quiroga, que nos va a comentar un poco de esta triste realidad de San Pedro y del país, y que bueno, que se lleva puesto una fábrica con lo que eso conlleva, ¿no? Así que, bueno, gracias Nadia, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí estamos, anoticiándonos siempre de esta realidad de la Argentina de hoy, que nos golpea minuto a minuto, ya ni siquiera es día a día, ¿no? Sí, con esta realidad, ¿no?, que también un poco veníamos siguiendo a veces, como que no pasa en nuestra ciudad, ¿no? El cierre de las fábricas, la pérdida de fuentes laborales, más allá de que esto se está sucediendo en San Pedro desde hace tiempo y que tienen que ver con quizás despidos que pasan más desapercibidos porque son así como por ahí no en esta cantidad. Pero las fábricas que están instaladas en San Pedro están sufriendo las consecuencias de las políticas en estos últimos años, los comercios están sufriendo las consecuencias de las políticas, digo, el cierre de comercios que implica también la pérdida de fuentes laborales para muchos empleados y también para los propios comerciantes, y se iba dando como en cuentagotas, ¿no?, las salidas, estos despidos que fueron camuflados con unas salidas voluntarias en muchas fábricas, entre ellas Papel Prensa, donde se registraron en muchos despidos o muchos muchas pérdidas de fuentes laborales. Pero ayer lo que pasó en Coplac me parece que cae también un poco como sorpresivamente para muchos y para otros, aparte de lo que era previsible que terminara sucediendo, teniendo en cuenta cómo se venían desarrollando los hechos, ¿no? Una fábrica que en el último año, sobre todo, pero también ya desde el 2015, 2016, 2017, ha venido con numerosos inconvenientes que se traducían en despidos, pero que se traducían también en retrasos en el pago de los salarios, en el cumplimiento de los convenios paritarios, con lo que implicaban las subas. Una empresa que además tenía otra planta en Córdoba, donde las condiciones de contratación eran distintas y mucho más perjudiciales para los trabajadores, y que intentaba también reducir los costos en San Pedro, y como siempre la variable de ajuste termina siendo los trabajadores y sus salarios siempre. Y ayer en el medio del reclamo que sostenían los trabajadores para que se les cumpliera con lo que estaba comprometido por la empresa, que tiene que ver con el reconocimiento de la paritaria, una paritaria que tenía implicado un sueldo, un aumento de bolsillo aproximadamente 2.700 pesos para cada trabajador, uh-huh, y que en realidad había sido, o sea, lo que se implementó realmente fue un aumento de un poquito más de 600 pesos a cada uno, o sea, una diferencia enorme entre lo que debía ser y lo que era. Claro. Además, se habían sacado ítems de antigüedad de los salarios de los trabajadores, algo que había comenzado a suceder en junio y que al día de ayer, digamos, no se había solucionado. Y es lo que estaban sosteniendo como reclamo, además de que se normalizara el pago de los salarios y se dejara de abonar con el retraso que se estaba haciendo. Claro. Esos puntos eran lo que estaban reclamando los trabajadores de Coplac, los trabajadores afiliados a CETIA, es importante también decirlo, porque dentro de la empresa empezaba a haber algunas divisiones con respecto a, incluso entre los trabajadores, cosas que también lamentablemente empiezan a pasar en momentos de crisis donde... Hay trabajadores que aceptan salarios a la baja, digamos, también porque no hay otra opción laboral, digamos, ¿no? Sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? Este tipo de política lo que hace es generar el sálvese quien pueda, y sí, se lleva puesto derechos de los trabajadores. Incluso hoy yo estaba leyendo por ahí algunas, sobre todo las redes sociales, que... viste, marca un poco el termómetro de lo que es el pensamiento, ¿no? Y mucha gente como echándole la culpa a los trabajadores por el cierre de la fábrica, haciéndose eco de lo que era la carta documento, ¿no? Exacto. Y eso es lo triste, o sea, que no podamos discernir ni eso en este momento. Sí, muchos entienden que la protesta de los trabajadores, el reclamo por sus derechos, termina ocasionando que la empresa se vaya porque los empresarios no quieren, digamos, como la defensa, ¿no?, del capital empresarial, porque en realidad, claro, es como esta cuestión, bueno, si no hubiesen reclamado nada y hubiesen seguido aceptando cobrar menos de lo que les correspondía y tener menos derechos, la empresa no se hubiese ido. Algo que tampoco es comprobable, digamos, no se sabe si una empresa se hubiese ido o no se hubiese ido, pero lo cierto es que no podemos pensar que como laburantes tenemos que seguir pagando las consecuencias de estas políticas de ajuste, digo, ¿no? O sea, también hay que entender que uno muchas veces, y esto es real, termina agachando la cabeza en algunas situaciones laborales porque sabe el peligro que corre de quedarse sin laburo, pero no tenemos que naturalizar esto, tenemos que buscar la manera de salir de esta situación. Lo que pasó en Coplac no tiene que ver con la protesta que llevan adelante los trabajadores puntualmente en este punto, sino que tiene que ver con... La propia y el propio interés de la empresa en seguir aumentando su margen de ganancia, claro, algo que se veía porque, bueno, muchos trabajadores de los trabajadores antiguos de Coplac fueron despedidos y no es que no había producción en la empresa y que por eso se reducía el personal, porque esas personas eran reemplazadas por nuevos contratados que ingresaban a través de otro gremio, que es AOT, y que es el gremio con el que tienen, al que están afiliados todos los trabajadores de la planta de Córdoba, y esto implicaba, por ejemplo, para que tengamos una idea, un salario mínimo del personal de Coplac acá en San Pedro, que es el personal de maestranza de limpieza, era de 20.000 pesos de bolsillo. En Córdoba, los salarios que se estaban percibiendo los trabajadores que se desempeñan en la planta cordobesa es de 12.000 pesos de bolsillo. Uf. Esto implica, obviamente, que los costos que tenía la planta en Córdoba eran mucho más baratos que los de San Pedro, pero no tenemos que pensar que, bueno, entonces acaso estamos mal. No. Bueno, y entonces lo que estaban haciendo acá en San Pedro era reemplazar a los trabajadores de mayor antigüedad, que implicaban un mayor costo para la empresa, por trabajadores que ingresaban con un salario de bolsillo de 12.000 pesos. En el día de ayer, cuando se decide... Imagínate, o sea, ganar 12.000 pesos por mes en 8 horas, porque tenés que salir a buscar otro laburo, porque no, obviamente, si alquilás, estás en el horno. Exacto. A la primera semana no llegás. Y tenés que buscar otro laburo y tenés que trabajar por lo menos 16 horas por día. Y lo que termina pasando con esto es que los trabajadores terminan divididos, obviamente, entre ellos, y el reclamo lo llevaban adelante los trabajadores afiliados a CETIA, claro, y un poco los que estaban cobrando menos, que también la lucha era por sus derechos, porque la intención era que todos pudieran pasar a cobrar lo mismo, el mismo salario, terminan enojados con los que llevan adelante el reclamo, algo que se ve en la sociedad habitualmente, digo, ¿no? Sí. En estos tiempos de crisis y de luchas, también se ve un poco esta cuestión de no entender el reclamo ni por qué se lleva adelante y pensar que esto es lo malo, ¿no? Que como que lo que nos conviene es quedarnos callados y aceptar lo que venga. Claro. Pero bueno, en el día de ayer finalmente toda esta situación tuvo un desenlace que era, digamos, dentro de todas las cuestiones, era bastante esperable porque se veía venir. La verdad, más allá de que digamos de que por ahí no públicamente no estaba tan instalada la posibilidad, sí, con referentes de empresa, o con gente que estaba más al tanto en el tema, sí, comentaban que la intención de la empresa era irse de San Pedro, algo que ayer se tradujo en cartas documento para todos los trabajadores, sí, y digo con esto para todos los afiliados a uno u otro gremio, a los, ajá, desafiliados, sí, cartas documento con la confirmación de la decisión de rescindir las relaciones laborales, sí, a partir del cierre de la planta en San Pedro. Ajá. Bueno, la situación cayó de cualquier manera para los trabajadores, obviamente con un baldazo de agua fría, porque bueno, la situación de angustia que se vivió en esos momentos en la mañana, promediando las 10 de la mañana más o menos, fue cuando los trabajadores toman conocimiento de esta decisión de la empresa, cuando empiezan a recibir las cartas de documento. Bueno, este primer momento de no entender, ni siquiera dimensionar lo que está pasando, que propio de la sorpresa de la situación, una jornada de muchísima angustia ayer en las puertas de Coplac. Sí, afortunadamente, vamos a decir, como lo destacable fue como el acompañamiento de diversos sectores de trabajadores, organizaciones sociales, políticas, sindicales que se llegaron al lugar. Bueno, la CTA, tanto la CTA de los trabajadores como la CTA autónoma, que estuvieron allí junto con la CGT también, acompañando desde un primer momento esta lucha de los desempleados de Coplac. Sí. Y bueno, una jornada, decía, de mucha tristeza, pero también de mucho convencimiento en la necesidad de seguir en la lucha. Seguro. Hubo ayer una conciliación obligatoria, que es la novedad, digamos, de lo que tuvo la jornada desde el aspecto legal, y fue la intervención del Ministerio de Trabajo. Ajá. ¿Qué implica la conciliación obligatoria? Para que entendamos un poco de qué se trata. Sí. Cuando se fija la conciliación obligatoria, se retrotrae la situación al momento anterior al conflicto. En este caso, al domingo a la tarde, previo a que se decidiera el paro general en la planta de Coplac. Claro. Esto deja sin efecto los despidos, pero tiene que ser acatado por ambas partes, los trabajadores en este caso y la empresa. Ajá. Los trabajadores acataron la conciliación obligatoria, que por un plazo de 20 días, digamos, implicaba volver a la normalidad, sí, y ver cómo se sigue de acá en más. Pero la empresa, no, digamos, no es que no acata la conciliación obligatoria, sino que directamente no se sabe a quién notificar. Porque quienes figuraban como responsables de la firma desde la parte administrativa, entre ellos Churrarín, que era quien era el gerente general de la planta y a quien se vio en numerosas oportunidades defendiendo enérgicamente a los empresarios, sí, también quedó sin trabajo ayer. Entonces, así que fue desvinculado de la empresa. O sea, por lo que quedó sin la posibilidad de representar, o por lo menos así lo expresó él. El abogado Sergio Villarruel, abogado de los empresarios, también... Sí. Dijo que él no tenía, digamos, representatividad sobre la empresa, así que no iba a recibir los papeles. Y los empresarios, dueños de Coplac, están en Brasil. O son brasileros, por lo menos vamos a decir. No sé si están, sí, en Brasil, pero son brasileros. Lo que el domicilio legal es de Coplac para dejar estas notificaciones es la planta que está ubicada sobre el Crucero General Belgrano. ¿Y la terminal? Hasta allí llegaron los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Dejaron las notificaciones, pero las dejaron en la puerta porque el personal de seguridad, que es el único que está dentro del predio, dijo que no estaba autorizado para recibir ningún tipo de papel, no iba a firmar una recepción de nada, por lo que la notificación quedó enganchada en el alambrado de ingreso, vamos a decir. Claro, ahí, sí, sí, sí. Sin que nadie firmara la notificación. Claro. Esta mañana a las 6 de la mañana, el turno que le correspondía ingresar a trabajar esa hora se hizo presente en el lugar, no le permitieron el ingreso, el Ministerio de Trabajo constató esta situación, que tiene que ver con el incumplimiento de la conciliación obligatoria por una de las partes, sí, y tras lo que implica además cobro de una multa para los empresarios, que empezará a correr desde el día de hoy hasta tanto incumplan con esta conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Claro. La verdad es que la situación es muy compleja, porque la empresa mantiene una decisión de cierre de la planta, y más allá de que los trabajadores están dispuestos a la continuidad de la lucha, parece en estos momentos, o por lo menos por ahora, muy difícil que la firma dé marcha atrás con esta decisión de cerrar las puertas acá en San Pedro. Bueno, bueno, sí, tristísimo, y bueno, y sabemos que acá, o sea, a corto plazo no se ve que se genere nueva un reemplazo de mano de obra, o sea, de oferta de mano de obra. El problema, ¿qué van a hacer todos estos trabajadores, su familia? Es la realidad después de, la verdad que tristísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, por esta comunicación, por contarnos, y bueno, y esperando que haya alguna resolución, y que los trabajadores, de última, y bueno, qué sé yo, que pase a bajo control obrero Coplac, ¿qué va a hacer? Sí, y me parece que acá una cuestión que creo que es importante destacar, y que a mí me, no sé si me sorprende, pero que lamento mucho, es la ausencia del Ejecutivo y del oficialismo todo, incluso en el ámbito legislativo, ayer acompañando a la gente de Coplac. Entiendo que ni el intendente Cecilio Salazar, ni los concejales, ni ningún funcionario del gabinete tenga la respuesta para darle a los trabajadores, no depende de ellos la empresa, claramente, pero sí son los responsables máximos políticos en nuestra ciudad, y me parece que corresponde ponerse al lado de los trabajadores en esta lucha. Sí, por lo menos. Porque son los que tienen la posibilidad de hacer gestiones ante los empresarios, por ejemplo, para ver qué chances hay de revertir esta situación, cuáles serían las condiciones que necesitan los empresarios para quedarse, que no es algo que tengan que absorber los trabajadores, sino que quizás pueda absorber el costo del municipio, no sé, prescindiendo del cobro de algunas tasas, o gestionando ante la provincia de Buenos Aires o ante el gobierno nacional un programa que le permita a la empresa seguir en San Pedro. Bueno, digamos, desde el punto de vista político del gobierno, que además está alineado en su mismo ideología, si se quiere, con el gobierno provincial y nacional, podría y debe, me parece, hacer gestiones como para que esto se revierta. Y más allá de eso, de las gestiones, porque ayer existió un llamado telefónico al intendente Salazar, la tarde-noche, después de más casi 12 horas de conocida el despido, se comunicó telefónicamente con el delegado de Setia. Me parece que queda que es absolutamente poco, digamos, ¿no? Sí, que ha sucedido, porque desde el primer momento debería haber habido alguien ahí acompañando a los trabajadores, por lo menos para decirles, somos los que los gobernamos. Muchos de los trabajadores de Coplac, probablemente teniendo en cuenta el porcentaje de votos que sacó el oficialismo en las últimas elecciones, hayan votado al intendente Salazar y a sus... Y así no lo hayan votado. Sí, más allá de eso, y obviamente, y así no lo hayan votado, son las personas que nos gobiernan y nos... Y no, era un gesto. Era un gesto, sí. O sea, porque... convengamos que no estaban desactivando el botón rojo de que iba a explotar el la Tercera Guerra Mundial, sino que, o sea, un día corriente en la municipalidad, o sea, que no había nada con urgencia que no se podría dejar para ir a acompañar a los trabajadores, a la familia sanpedrina, a un montón de gente. Sí, y son 12 concejales de los Cambiemos, peores, digo. De los peores, claro, sí. 12 concejales, ¿cuánta gente hay en el gabinete? Más de 832 funcionarios. Por eso digo. Pero bueno, yo no hago mi juicio de valor por nadie, pero a veces para eso están, o sea, porque muchos no cumplen horario, muchos hacen de 8 a 14, entonces por lo menos cobran buenos sueldos, o sea, y lo que tienen que hacer al asumir estas responsabilidades políticas, cuando son representados, cuando están elegidos como funcionarios por un gobierno elegido por el pueblo, tienen que meterse ahí. Y si vos asumís la responsabilidad de estar, el tipo este, el secretario de producción tenía que haber estado secretario de gobierno, tenía un montón de gente que cobra sueldos altos, que asumen responsabilidades importante como es llevar adelante un municipio, y deberían haber estado, y deberían haber estado y tendrían que haberse quedado, y haber hecho presencia, haberle dado el abrazo que necesita la gente en este momento, ¿no? Porque y después trabajar en revertir la situación de alguna manera. Pero sí, bueno. Sí, la verdad es que uno no entiende dónde está la gente que nos gobierna si no es al lado de la gente para la que gobierna, ¿no? Sí. Porque en este punto creo que uno, y más allá, a ver, de las cuestiones ideológicas y demás, me parece que en este punto no tienen que ver necesariamente con eso, sino puntualmente con entender que si hay alguien que está con la máxima representatividad política de nuestro municipio, más allá de quién lo haya votado o no, uh-huh. Está para eso también, ¿no? Sí, para estar al lado de la gente. Y me parece que es un punto donde uno está o con el pueblo o de espaldas al pueblo. Sí. Incluso después pueden buscar las alternativas políticas que quieran, porque digamos, bueno, hay quienes entendemos que la política neoliberal implica estas maniobras de ajuste, claro. Y que tienen estas consecuencias. Pero también pueden pensar, bueno, en realidad esta empresa viene desde mucho antes y pueden usar hasta la táctica de la pesada herencia y decir que, bueno, es una empresa que trajo el kirchnerismo a San Pedro y así lo terminó. Salvamos. Digo, claro. Sí. Pero a ver, digo, más allá que después lo utilicen como quieran, porque lamentablemente en el juego de la política estas cuestiones se terminan utilizando, pero sí. Digo, en este momento lo importante es estar donde hay que estar, que me parece que es al lado de la gente. Claro, seguro, ni hablar. Che, bueno, Nadia, te estaremos requiriendo por ahí para en otro momento. Así cuando que, quieran, no hay drama. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Abrazo. Gracias. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. Bueno, esa era la situación de Copla que nos contaba la colega Nadia Quiroga, que estuvo cubriendo todo el día ayer los hechos en Copla, desde la mañana hasta altas horas de la noche, así que bueno, un pantallazo importante de lo que fue, de lo que es y bueno, y esperemos de lo que sea y que se resuelva de una manera positiva. De acá de La Correntada decimos que no al cierre de Coplac y nuestro apoyo a los trabajadores. Y nos vamos repasados como siempre, pedimos disculpas por todo lo que nos ha quedado en el tintero, pero bueno, ya iremos acomodándonos. Gracias Caracho por venir. Gracias ahí al señor que se ha acercado también ahí acompañándonos. Pichuco Gómez. Tendría que cantar una canción, pero no importa. Bueno, para la próxima. Cerramos con mi banda favorita. ¿Qué va a ser? Con los Ramones, ya que el 15 de septiembre del 2004 nos dejaba este gran guitarrista, fundador de la banda, señor Johnny Ramón, que moría lamentablemente de un cáncer muy joven, y a los 56 años. Y mucha gente dice que Johnny Ramón no era un virtuoso, pero con tres acordes dio maestría de lo que es tocar una guitarra. Este gran Johnny Ramón, que nos dejaba el 15 de septiembre de 2004, y con su banda los Ramones hacían este I Believe in Miracles, yo creo en milagros, y vamos a salir adelante esta Argentina. Nos vemos, gracias César, nos vemos el sábado que viene, abrazo grande. If she can find a reason to forgive, then I can find.